Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. La Virgen de Guadalupe me encargó a mí una canción. A cambio ella me entregaba de nuevo tu corazón. Virgencita engañadora me hizo escribir sin parar. El próximo viernes llegará a Mar del Plata un autor, compositor, intérprete y productor fundamental de la canción argentina, Javier Sánchez. En los últimos 30 años estuvo trabajando muchísimo con sus composiciones. Ha grabado sus canciones Juan Carlos Baglietto. Sobre todo en el disco Sabe Quién hay tres canciones de Javier Sánchez, y una que es totalmente conmovedora en esta versión de Juan Baglietto, que es El Faro. Ha tenido la posibilidad de que sus canciones sean grabadas por una gran cantidad de artistas. El viernes estará cantando junto a Daniela Tomé en Todos Santos, en Córdoba 2250, y el sábado se presentará en el Espacio Metro, allí por la calle Balcarce, casi Independencia, en un festival que se llama Arte sin Aduanas, que también lo organiza Daniela Tomé, con un gran séquito de artistas plásticos, de poetas, de músicos, entre los cuales me incluyo. Y tendremos la posibilidad entonces de compartir estas dos noches en Mar del Plata con Javier Sánchez, con quien estamos en comunicación telefónica. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Cómo anda la cosa por Buenos Aires? ¿Cómo está allá la ciudad? Un poco menos fresquito que allá, seguramente, pero Buenos Aires linda como siempre. ¿No sabés qué lindo atardecer tenemos aquí en la radio, con el sol bajando por el horizonte y con una temperatura agradable? Raro para Mar del Plata en esta época. Ah, mirá, me asustaron mucho con el tema del frío. Yo soy de cuero duro porque soy mitad vasco, mitad indio, ¿viste? Y ya tengo mis cascotazos encima, o sea que ya está endurecido el pellejo, pero me asustaron medio con el frío. Acá está fresco, pero tampoco para tener miedo. No, seguro, el viento es lo más complicado acá de esta zona del mundo. Hay mucho viento. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta nueva avenida Mar del Plata? Hace mucho que no estás por acá. Y sí, a Mar del Plata la última vez que estuve tocando por ahí fue en el contexto de la película, de la difusión de la película Tango Feroz. Creo que habrá sido por el año 94, si la memoria me ayuda, 94 o 93 o 94, por ahí. Uh-huh. Yo formaba parte de una banda que tenía el dúo mendocino Barrientos Martín, que se llamaba Caín Caín. Yo había hecho las voces de lo que iba a ser originalmente la película, que después terminó en otra cosa, pero bueno, me llevó como guitarrista a tocar a Mar del Plata. Fue la primera vez que fui a tocar a Mar del Plata. Estuve un día, conozco Mar del Plata, he ido muchas veces y hay alguna gente amiga, pero nunca más volví a tocar después de eso, pese a haber pasado cerca. Hay gente amiga, ahora que existe esta cosa de la virtualidad, uno hace como especie de lazos entre artistas que antes no se lograba, si no era por carta, o que te mandaran un disco, o que escucharas en la radio casualmente. Sí. Ahora con este buen invento del Facebook y toda esa cuestión, acabo de escuchar música buenísima que me mandaron hace 10 minutos, y bueno, conozco a Daniela y otros artistas de ahí. Para mí va a ser un gustazo poder compartir con ustedes. ¿Qué música vas a venir a presentar en los dos recitales aquí en Mar del Plata, Javier? Bueno, en realidad yo lo que interpreto es que lo otro, lo del sábado, que me parece interesante que la gente por ahí lo pueda tener claro, yo lo separo, o yo al menos lo estoy diagramando así. Van a ser dos situaciones totalmente diferentes, porque lo del festival este, o la fiesta esta que hace Arte sin Aduana, va a ser una participación un poquito más breve, tal vez voy a tocar poquitas canciones. Lo de Todos Santos, compartido con Daniela Tomé, es diferente porque va a haber una relación un poco más íntima, o una conexión, un diálogo un poco más cercano. Entonces la idea es hacer un poquito un picoteo versionado de toda mi obra. Yo tengo 4 discos que algunos andan dando vueltas por ahí, y bueno, y algunas otras canciones que no están ni grabadas ni editadas. Entonces un poco la idea es armar un repertorio lo más, como en el living de la casa de uno, ¿no? Claro. Para mostrar. Desde el primer disco, que es El Mundo Redondo, el primer disco solista que es Mundo Redondo, pasando por Bitácora, Gauchos Modernos y, bueno, y ahora Farolitos Chinos, que está prontito a salir. Hay muchas canciones tuyas que seguramente resuenan en la gente de Mar del Plata, porque han sido cantadas por grandes intérpretes. Además de Juan Carlos Baglietto, Ariel Ardit, Lorena Astudillo. ¿A quién más podés nombrar entre estos intérpretes que han grabado tus músicas? Y bueno, María Estela Monti, Juan D'Artés, para todos los gustos, cada uno puede gozarse el gusto que tenga, Oliverio Martín, a veces Los Covarrientos hace alguna canción mía. Hay una lista aproximada de unos 20 o 25 artistas que han grabado cosas mías y algunos que lo siguen haciendo. Casualmente ahora hay una chica de por ahí cerca que me parece que es en la provincia, no tengo claro, no sé si es Buenos Aires o Santa Fe, que se llama Andrea Leti, que grabó una canción mía que se llama Se Fue hace poco. Y ahora una chica de Buenos Aires que se llama Noel Fava, que va a grabar una versión de La Mendiga, esa canción que escribí yo para Ariel Ardit. Bueno, en realidad el dúo Pacheco de Bahía Blanca, hay un montón de gente que canta canciones mías, algunos creo que yo ni los conozco siquiera. ¿Qué te pasa cuando escuchás a Juan con Lito Vitale haciendo esas versiones maravillosas que interpretan en Sabe Quién? ¿Qué te pasó cuando sucedió eso? Mirá, yo a Juan lo conozco hace mucho. Nos conocemos de aquella época en que casi empezábamos todos a hacer lo nuestro. Él, más allá de su talento y capacidad de trabajo que tiene, porque es un laburante indiscutible, es un ejemplo, me parece, para todos los que hacemos esto. Él ha estado en el momento correcto, en el lugar correcto, entonces su carrera tiene un desarrollo importante. Yo tuve la suerte que él grabara ya en El Corazón de Barco, una canción mía. Uh-huh. Ya había una relación, no quería decir de amigos como Carmen y Uña, pero sí amistad en la cual nos juntábamos, y él ha sido quien ha producido económicamente algunos de mis trabajos o presentaciones acá en teatros. Es un tipo que está apoyando mi laburo de un lado o del otro. Entonces, el escuchar canciones mías en la voz de Juan, mira, es más, te voy a contar un pequeño detalle. Dale. Que me acabo de recordar. El dúo de ellos se separó durante mucho tiempo. Uh-huh. Y decidieron volver a juntarse cuando grabaron en un disco mío que se llama Bitácora, una canción que se llama Bitácora, con la cual yo los invité por separado. Le invité a Juan por un lado que cantara y a Lito para que tocara el piano. Y se volvieron a juntar ahí en el estudio de Lito y, bueno, a partir de eso retomaron el proyecto. Qué bueno. Esto de escuchar canciones de uno cantadas por, para mí, el mejor intérprete varón de canciones en la Argentina, es, ¿qué te querés que te diga? Es una tremenda emoción. Hay gente que le gusta más y que le gusta menos. Esto es una cuestión estética. Pero no podemos dejar de entender que es algo importantísimo y muy emocionante para uno. Queremos agradecerte porque nos has enviado un material que todavía no está editado, que no ha salido, que es de tu disco Farolitos Chinos, que está pronto a ser publicado. Tiene un sonido impecable ese disco. ¿Querés contarnos un poco más sobre su producción? Bueno, este disco fue un disco que vino un poquito más demorado, como esos hijos cuando uno ya es grande, viste, que lo piensa dos veces antes de decidir embarazarse, ¿no? Fue un proyecto un poco demorado porque empezó con una producción económica de un grupo de gente. Yo ya no tenía contrato con el sello discográfico que estaba antes, entonces fue una cosa medio independiente, gente que aportó para que lo hiciera. Decidí juntarme para hacer la producción, para que me ayudara a pensar y tener dos oídos más, a un amigo mío, un compañero de ruta que a veces comparte la banda conmigo, que es Andrés Reborati, que es el vientista de Kevin Johansen. Uh-huh. Que tiene una cabezota realmente muy buena para la música. Entonces decidimos juntarnos a producir, a darle un sonido determinado a este disco. Escribí varias de las canciones que hay, especialmente una semana antes o un par de semanas antes, y algunas ya que traían más tiempo, y decidimos hacer algo que yo ya traía en la mesa hace mucho y no había presupuesto para hacerlo, que es dar un sonido un poco más a mi entender, más fresco, más Beatle, que es lo que, algo que a mí me suena más en la cabeza, ¿no es cierto? Uh-huh. Está lo mejor tratadamente posible el audio, en función, también contando con los pocos recursos que había, pero es una producción independiente, pero hecha con mucha dedicación y profesionalismo. Bien, Javier, te agradecemos estas palabras y estamos acá esperando para compartir estas dos noches ahí de música, en la cual Mar del Plata espero te reciba de la mejor manera, como seguramente fue allá hace más de 20 años cuando viniste por última vez. Sí, sí, yo seguramente va a ser así. Para mí es un gusto siempre llegar a un lugar y conocerme con la gente. La mejor manera de conocerme con la gente que tengo es cantar mis canciones y dialogar de esa forma. Un abrazo, Javier. Les agradezco a ustedes por el tiempo y ya nos vemos el viernes ahí. Un abrazo para vos y todos tus oyentes, Sebastián. Javier Sánchez, desde Buenos Aires, este autor, compositor, intérprete y productor de Argentina, uno de los más importantes compositores de los últimos 30 años que ha dado este país, ha estado en diálogo con nosotros y vamos a cerrar esta pequeña parte del programa con una de las canciones que integrarán su próximo disco, Farolitos Chinos. Se llama Doble Clic, Javier Sánchez en Mar del Plata. Desafiando el gris del tiempo está tu foto ardiendo en el mundo virtual. Yo apago la luz y me despierto en el ensueño de un lejano amar. Como a pétalos del viento la vida fue abriéndonos sin preguntar. Arrastré por calles y desiertos tu reflejo como un talismán, mi talismán. Cada amor que vi fue un sol distinto, un laberinto que fui a atravesar. Acierto mi primera canción. Encender la lámpara ladina, la chispa divina, mi revolución, mi evolución. Tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz.